En la red, la marca de Carlos Heller. Lo dicho, como todos los sábados, y como si hiciera falta aclararlo o remarcarlo, necesito, creo que con un montón de audiencia, eso se llama la gente del común, diccionario económico, o por lo menos diccionario de un tema económico, con el que se ha batido el parche en estas horas y particularmente esta semana. Así que voy con título y todo tuyo. Bomba del Elix. Bolazo. Bolazo. Claro, vos me pediste. Bueno, es muy bueno que el título ya esté en las primeras frases. Claro. Así. No te... A ver. Un... Pero, no, me breve, refería a diccionario, breve, están breve hablando historia, de... Breve historia, ok. Breve historia. Pero además recordemos, discúlpame, ¿qué son? ¿De qué estamos hablando? Ahora vamos, lo explicamos. Primero, las LELIC son instrumentos de regulación monetaria, no son un bono, no es un título que cotiza, no es un papel que los bancos pueden venderle a otro... No es algo que un particular puede comprar, son simplemente instrumentos de regulación monetaria. Si vos quisieras decirlo más rudamente, te diría, son un asiento contable que compensa y esteriliza los fondos que el sistema financiero capta y no logra colocar crediticiamente. ¿Qué quieren decir? Letras liquidez, el acrónimo. Letras liquidez. Letras liquidez. Pero esto tiene una historia. Sí, podés volver a explicar, no es un bono, es un instrumento. Claro, es un instrumento. Interfinanciero. Claro, no, los bancos no se lo pueden vender a una empresa, las empresas no pueden comprarle LELIC, los bancos pueden dejar de tenerle LELIC y entonces les quedaría el efectivo. Si les quedaría el efectivo, tendrían que decirle a los depositantes que se lleven los depósitos. Estoy diciéndotelo en el proceso inverso para que se entienda por qué existe. Entonces, si los depositantes se llevan los depósitos, ¿qué hacen con la plata? Van a ver si compran dólares o alguna otra. Entonces, esto es un mecanismo para poder retener en el sistema financiero los recursos, la monetización, la moneda que circula, los pesos que circulan. ¿Cómo funciona el mecanismo? Se generan de pesos, porque se emite, aunque se emite poco, contrariamente a lo que se cree, después si querés también damos el dato, eso siempre va a parar al sistema financiero, porque con los pesos vos podés cobrar tu sueldo y vas y comprás. Bueno, al que le compraste va a ir al banco y lo va a depositar, porque le tiene que pagar al proveedor. Uh-huh. Y si cuando le paga al proveedor, el proveedor va a pagarle a otro, y eso es el dinero bancario que circula en el sistema y que genera lo que también se llama el multiplicador bancario, una técnica difícil de explicarla por radio, pero a ver, si yo llevo 1.000 pesos de depósito al banco, sí. El banco tiene que tener un encaje del 10%, vamos a decir cualquier número, 20%. Es decir, tiene que inmovilizar 20%. Entonces puede prestar... De la plata que vos le puede llevas. Prestar 800. Correcto. Cuando presta 800, sí. Ahora tiene 1.800 de depósitos. Porque esos 800 se depositaron en este banco, en otro, es lo mismo. 1.800. Ahora establezco el nuevo encaje sobre los 1.800. Dijimos 20%, 36. Le resto a 1.836, entonces tengo que poner 16.000 más. Tenía 20 que ya dejé, tengo 16 más. Los otros los puedo volver a prestar. Eso se llama el multiplicador bancario, y como el crédito multiplica la cantidad de moneda que circula, digamos, de dinero que circula. Okay. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Creo que sí. Muy bien. Para neutralizar eso, o para esa cantidad de moneda, el sistema no se lo logra colocar en créditos a los tomadores de crédito, por diversas razones que si querés después también analizamos. Entonces existen las letras de liquidez. Las letras de liquidez son un instrumento de regulación monetaria, que por lo cual todos los liberales las quieren prender fuego, las denostan como sea, porque todo lo que sea regulación están en contra. ¿Cómo funciona? El Banco Central hoy le dice al banco, señor, por esa letra de liquidez yo le voy a pagar X, pero ese mismo X usted se lo tiene que pagar al señor Pérez, depositante de un plazo fijo en el banco. Okay. Es decir, que lo que hace es asumir el costo que tiene ese depósito para que se quede en el sistema, insisto, y no se vaya a buscar otras colocaciones. Técnicamente. Esto es técnicamente. Claro, técnicamente, en función de lo que estás diciendo. ¿Es, por lo tanto, incorrecto decir, como están diciendo, como están esparciendo los medios? Bomba. Ninguna bomba. Sí, más específicamente lo que te iba a preguntar es técnicamente correcto decir el gobierno es una máquina de emitir porque le da y le da las LELIC? Mentira, mentira, total mentira. Pero, a ver, déjame ir primero un poquito a terminar la historia de las LEVAX y de las LELIC. Las LEVAX... LELIC, letras de liquidez, no olvidemos el diccionario. Y las LEVAX, letra bancaria, de, okay. De liquidez, lo mismo, era lo mismo. Pero le cambiaron el nombre porque fueron mal usadas durante la gestión de Macri, de la administración macrista. Las LEVAX existían durante el gobierno de Cristina, sí, con la misma utilización que hoy tienen las LELIC. Solo la podían... Bueno, en su momento se hablaba de la bomba de LEVAX. Espera, solo las podían tomar los... Hubo una bomba de las LEVAX que la generó el macrismo, ahora te la cuento. Durante la gestión de Cristina, el sistema funcionaba de la misma manera que ahora. Había un instrumento de regulación monetaria que se llamaba LEVAX, que el Banco Central le daba a los bancos por la plata esterilizada que quedaba en el sistema, como expliqué recién. Cuando asume Mauricio Macri, abre al sector privado las LEVAX y comienzan a comprar LEVAX los privados, entre ellos los inversores extranjeros. La famosa bicicleta de la que se habla, de los que entraban y hacían el juego con la tasa y la variación, se hacía con las LEVAX. Si yo pudiera mostrar y tuviéramos en televisión, te mostraría este gráfico, fíjate. Esto es cuando empieza el gobierno de Macri. Bueno, pero no importa. Es complicado. Claro, no es complicado. No, es complicado sí. Mostrarlo. No existía... Sí. Las LEVAX en manos de los bancos siguieron estables durante el gobierno de Macri, pero crecieron de manera explosiva las LEVAX en manos de privados, que eran transables entre privados y que se iban cuando querían. Okay. Y cuando quisieron irse, generaron la corrida que terminó en el Fondo Monetario, en que fuimos al Fondo Monetario. El reperfilamiento no, de la no, eso vino después, eso vino mucho después. No, después no. Del fondo. No, claro. Pero el fondo viene en el 2018, las LEVAX son antes, y la guita que le piden al fondo, entre otras cosas, es para pagarle a los muchachos de las LEVAX para que se las lleven. El reperfilamiento se hace en el final de la gestión de Macri, claro. ¿Sí? Esto es el final, yo te estoy hablando de todo el desarrollo, pero no importa. Vuelve, asume este gobierno y reinstala las LELIC solo para uso de las entidades financieras, que es esto que yo acabo de explicar al principio, es decir... solamente lo pueden tener las entidades financieras, entonces no hay ningún riesgo de corrida. Las entidades financieras con las LELIC solo pueden dejar de tenerlas. Ni siquiera los bancos, y esto se sabe poco, pueden ir a comprar dólares, porque los bancos tienen una regulación que establece cuál es la posición en dólares que pueden tener de su patrimonio, y no pueden salir de ahí. Por lo tanto, también eso es una mentira, son todas mentiras. Otra cosa... El nivel de las LELIC actual, el nivel de las LELIC actual en manos de los bancos es igual o menor al de la sumatoria de las LELIC y las LEVAC del tiempo de Macri. Está Heller. Bomba de LELIC es uno de los temas de... incendio mediático de estas horas. El otro es recurrente y habla del descontrol en la emisión monetaria. ¿Alguna referencia hiciste recién? Bolazo. Bolazo, bueno. Claro. Y después, tengo para empalmar una última pregunta ya más del ámbito si dijéramos así, político electoral. Bien, la base monetaria o la emisión monetaria han ido reduciéndose, ya sea medida en términos del PBI como a valores constantes. Estos muchachos juegan con los valores nominales en una economía con estos niveles de inflación, no es serio. Vos tenés que decir, la base monetaria en relación al PBI es tanto. La base monetaria, a valores. Estamos hablando de cuánta plata circula, claro, en función del tamaño de la economía. Es un poquito más, sí. Sí, es más complicado. Pero no importa, pero, es eso. Está bien. Entonces, la base monetaria creció en el 2020, porque efectivamente en el 2020 hubo emisión durante la pandemia para financiar los gastos en infraestructura, servicios, medicamentos. Todo el mundo, etcétera. Todo el mundo, exacto, planetario, exacto, le dio la maquinita. Desde, a partir de allí, la base monetaria continúa en un escenario, en una evolución descendente, y estamos en un nivel que podríamos decir, medido en términos del PBI, uh-huh, es largamente la más baja desde inicio del 2016, es decir, cuando comienza la gestión de Mauricio Macri. Es menos que lo que había cuando inició la gestión Mauricio Macri. El título sería que se le ha dado menos a la maquinita que lo que se, claro, dio. Okay. Ahora, alguien enseguida podrá decir, eso porque están ajustando. Sí. No, porque el gobierno ha tenido éxito en el financiamiento en pesos y cada vencimiento que ha habido consiguió fondos extra que le permitieron tener que emitir menos para cubrir el déficit fiscal. Lo cual volvió a pasar esta semana, ¿no? Así es. La semana no hubo una refinanciación. El gobierno se anticipa, teniendo en cuenta las especulaciones electorales, y saca a refinanciar lo que vence de acá a fin de año, y refinancia el 78%, con lo cual alivió completamente la situación de la deuda en pesos de acá a fin de año, y la saca absolutamente de la presión y del chantaje electoral. Bueno, ¿está claro? Sí, hablando de eso, y para cerrar, por lo menos de mi parte, ya que hablaste de especulaciones electorales, a ver, ¿cuál es la frontera entre lo que claramente es una especulación y el terreno donde empieza lo real? Por caso, ¿cómo están afectando, de qué manera está afectando la economía, de qué manera la puede afectar el cúmulo de versiones que está habiendo en estas horas en torno de lo político del Ministerio de Economía? Hablemos claramente, se habló de la renuncia de Massa, Cecilia Moró ha dicho, no descarto que el ministro pueda renunciar, bien que hoy es el Congreso del Frente Renovador. Es decir, desde dentro de la política y del mundo del mercado financiero, si querés, ¿qué dirías acerca de esto? ¿Cuánto es real, cuánto no? A ver, primero no me pongas del mundo del mercado financiero, bueno, porque no, como quieras, no es mi mundo. Pero bueno. Pero no importa. Entiendo el sentido de la pregunta. Mira, lo bueno que tiene esto es que los cronogramas, como su nombre lo indica, tienen fechas. Y entonces todo esto que hoy es una enorme incertidumbre se va a convertir en certidumbre en pocos días. 14 y 24. Claro, en muy pocos días. Yo creo que es comprensible, pero está muy exacerbado todo el tema de querer pronosticar qué es lo que va a pasar. Y siempre cuando se llega a estos momentos hay este tipo de cuestiones, porque en definitiva se están negociando un montón de cosas, la composición de las listas, es decir, no es solo quién es el candidato a presidente o a vice, es también la lista de diputados nacionales, provinciales, las provincias donde se elige senadores. Oíme, concejales, consejeros, escolares, intendentes. Muy bien. Entonces, cuando se discuten las alianzas, también están en discusión todo ese tipo de cuestiones que, vamos a decirlo, parecen bizarro, pero es lógico que sea así, si no, ¿cómo se hace? Entonces, a la hora de firmar una alianza, sobre todo las fuerzas políticas minoritarias, para llamarlo de alguna forma, que era una alianza, también quieren saber qué participación real se le va a dar, no solo apoyar, porque tiene un sentido. Una coalición expresa matices, y esos matices se tienen que luego expresar en la representación. Y esa representación es una negociación compleja, siempre árida, siempre desagradable, y bueno, pero no hay más remedio que transitarla, porque no veo que haya otra forma de resolverla. Desde luego que la clave ordenadora es de arriba para abajo, porque no se empiezan discutiendo los consejeros escolares. La clave ordenadora es de arriba para abajo. Entonces, cuando se ordene la fórmula presidencial y alguna otra cosa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para dar por caso, la senaduría por Buenos Aires, porque justo toca provincia de Buenos Aires, elección de 3 senadores, supongo que de ahí en más el ordenamiento se va a facilitar. Y eso pasa de acá al 24 de este mes. No es que faltan 6 meses. Y el tiempo es cruelmente ordenador. Cruelmente ordenador. Yo leía hoy, te comentaba, que sobre el cierre de listas, la izquierda española llegó a un acuerdo total y todos van juntos, incluso los que se habían separado, peleado, algunas fracciones de Juntas Podemos que se separaron y demás, todos coincidieron en, frente a la amenaza del triunfo de la derecha, teniendo en cuenta la sensación instalada por esas elecciones municipales o regionales que hubo. Por las dudas, estamos hablando, como lo hizo Pedro también, de que Sánchez adelantó las elecciones para el 23 de julio. Así es. Y rápidamente eso aceleró los debates internos, y seguramente algunos debates se pospusieron y no se resolvieron, pero todos tuvieron claro que se pone en juego el rumbo. Y creo que eso es lo determinante acá, querido Eduardo. Nosotros tenemos que lograr que todo lo que forma parte de este espacio tiene que entender que fue resumido por una frase de Cristina el otro día. Tengo mis diferencias con este gobierno, pero este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro gobierno de Mauricio Macri. Y yo vuelvo a decir, cualquier discusión que nosotros tengamos tiene que ponerse en línea con entender que el riesgo de que tengamos un gobierno de derecha o de extrema derecha en la Argentina es cierto, y que eso sería gravísimo para las argentinas y los argentinos en términos de condiciones de vida, en términos de seguridad, de todo lo que se pone en juego, y por lo tanto me parece que tenemos que ponernos de acuerdo, unificar propuestas, acordar candidaturas y ponernos a trabajar todos juntos con entusiasmo, no para ver cómo perdemos mejor, sino para ganar, porque se puede ganar. Pasó Heller.